Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en este martes 5 de febrero para decirle que Dios los bendiga grandemente. Y aquí está el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina en esta conversación. Les saludo cariñosamente, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Seguramente en la playa, en la montaña, no sé, en alguna parte, o comenzando a lo mejor el trabajo y con buenos recuerdos de aquellos días pasados junto a la familia. Quizá usted está conectado vía la radio, no sé, o vía la internet. Bueno, bienvenidos, amables oyentes, y un saludo grato para quienes, no solamente del país, sino del extranjero, especialmente de Estados Unidos, México y otros lugares que vía internet están conectados con este, su programa en realidad, Diálogo Bíblico. Gracias porque algunos de ustedes se han puesto en contacto con nosotros. Escríbanos. Es grato poder recibir la comunicación. Por lo menos saber que detrás de la línea, detrás de la radio, está alguien escuchando, ¿no? Y eso se demuestra en las respuestas. Mira, el capítulo 3 ya hemos visto este concepto de esta idea de esta serpiente astuta, cómo le responde Eva a la serpiente que no debería haberlo hecho. Y ahora vamos a ver los versículos 4 al 6 del capítulo 3, que vuelve ahora a entrar en la conversación nuevamente la serpiente. Uh-huh. ¿Recuerdas tú que dijimos que era astuta? Así es. Y toma el mismo elemento que ha sido expuesto por Eva para contrarrestar, digamos así, o bajarle el perfil, o convencerla de lo que le va a proponer realmente. Capítulo 3, versículos 4 al 6. Allí dice: Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mira, uno tiene que pedirle a Dios que le ayude a razonar en lo que está pasando. A veces, como tú decías, la entrada del pecado original en realidad es un misterio, el misterio de la iniquidad. Pero mire el razonamiento, que es un razonamiento lógico. Astuta, se acerca, le habla a la mujer y le lanza una pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? No nos ha dicho Dios eso. Entonces, luego después la mujer responde y dice: sí, podemos comer de todos los árboles. No había necesidad de probar este fruto porque estaba allí para probar su obediencia. Y da a entender la mujer que sabían todo el resultado de esto. Pero luego, ¿qué es lo que hace la serpiente? Les dice una gran mentira rodeada de todo lo que era el entorno de ese maravilloso huerto. Le dice: Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis. Pero fíjate, dicho, moriréis. Claro, pero fíjate, ella continúa poniendo en duda lo que Dios quería para ellos y lo que Dios les había dicho. Porque, en primer lugar, Dios dijo: Moriréis, y la serpiente dijo: No moriréis. Bueno, ¿quién era más digno de confianza en ese momento? No creo que esto haya sido. La Biblia no nos habla cuando ocurrió esta tentación, pero no creo que haya sido al otro día después de haber sido creados. Ellos tenían la costumbre de conversar con Dios. Claro, y recuerda que Adán le colocó el nombre a los animales. Correcto. Así que tiene que haber pasado un tiempo. Perfecto. Haber recorrido más de una vez ese árbol y quizás más de una vez haber pasado rodeando el árbol que Dios le ha dicho que no lo toque. Pero fíjate, ellos tienen que haber tenido muchas conversaciones con Dios. Ellos supieron de la creación, en fin, todo lo que Dios había hecho por ellos. Eso tiene que haber hecho nacer un amor hacia Dios, ¿eh? Un respeto hacia Dios. Y sin embargo, cuando la serpiente dice: No moriréis, Eva seguramente la hizo dudar, porque A continuación le dice que si ellos comen del fruto, serán como Dios. Y ahí ya hay una acusación en contra de Dios. Ya no es solamente poner un signo de interrogación, sino una acusación. ¿Sabes? Dios no quiere que ustedes coman de este fruto, porque si ustedes comen de este fruto van a ser como Él. Y Él quiere tenerlos bajo su pie, podría ser el razonamiento. No estoy hablando las palabras que aparecen en la Biblia, pero estoy razonando más o menos hacia dónde los quiso llevar. Dios no es un ser digno de confianza, porque mire lo que le está haciendo a ustedes. Les prohíbe comer un fruto que les va a dar sabiduría, les va a hacer conocer el bien y el mal, y eso solamente quiere Él tenerlo, pero no quiere que ustedes lleguen a hacer. Y dice que la mujer dice, primero vio que era bueno para comer. O sea, se dio cuenta que no tenía ninguna diferencia, correcto, con los otros frutos. Era agradable a los ojos. Y agradable como el árbol que habían comido quizás un rato antes, no, correcto, sé, que lo habían disfrutado. Y además, fíjate, a eso añade, era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Cómo podía saber ella si podía alcanzar la sabiduría? Solamente por las palabras de Satanás. Hizo caso, ¿no es cierto?, a la insinuación que estaba dando la serpiente en ese momento. Qué triste como es engañado por las evidencias que se están mostrando, evidencias que no son dignas de confiar. Claro, porque fíjate, si nosotros miramos, el árbol era bueno, claro que era bueno. No vamos a decir de que era un árbol que el fruto era desagradable, era agradable a los ojos, eso es una verdad. Pero luego dice árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. La sabiduría no venía dentro de un fruto. La sabiduría ellos la obtenían en su relación con el Creador. Entonces aquí Satanás logra su objetivo, la lleva y vuelvo a repetir la misma idea que dije. Puso el espejo delante de Eva y la hizo pensar en ella, solamente en ella. Y mira, tú puedes alcanzar sabiduría, tú puedes ser mejor, tú puedes ser igual a Dios, en fin. Y esto y este argumento fue el que convenció a Eva y ella comió. Y dio a comer también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, Eva fue engañada, Adán no fue engañado, porque Adán, cuando Eva le muestra el fruto, Adán sabía lo que estaba haciendo. Y si sabía las consecuencias, pensó también, y ahí dudó de Dios, porque voy a quedar sin esta mujer que amo. Claro, él pensó tener la misma, correr la misma suerte que ella. Pero mira, allí empiezan ya en su mente a fraguar o a infringir la ley de Dios, porque Dios había dicho, no codiciarás. En Éxodo 20:17 usted lo puede ver, ese mandamiento. Y en su mente ya ella estaba de alguna manera transgrediendo la orden divina. Alguien puede decir, pero ¿y dónde están los mandamientos? Si no estaban escritos, no necesitaban eso. Dios no, les había, los había puesto en el corazón. Y la desobediencia también es un pecado, porque desobedecemos nada menos que a Dios, y muchas veces sin prever las consecuencias hacemos actos que nos llevan realmente a sufrir después de por vida la consecuencia de ese acto. No codiciarás. Al tomar del fruto y comerlo, ¿no es cierto?, fue un resultado natural de entrar así en la senda de la transgresión, porque ya había dado varios pasos la mujer, lamentablemente. Estaba siendo engañada sin darse cuenta, y uno tiene que advertir aquí algunas cosas, porque estaba sola, ¿no es cierto? Son detalles que aparecen en la conversación. No estaba con su compañero Adán. Pero había, fíjate, salido, correcto, a caminar sola, pero vuelvo en un lugar equivocado. Correcto. Vuelvo a insistir sobre lo mismo. Cuando Eva escuchó la voz de la serpiente, Eva debería haber ido en busca de su esposo. Mira lo que sucede. Hay una serpiente que me está hablando. Y Adán seguramente le había dicho, mira, recuerda lo que se nos dijo acerca de ese árbol. Ese no puede ser otro que el enemigo. Entonces, apártate de ahí. La historia habría sido totalmente diferente, pero se dejó llevar. Y lo que nosotros hacemos, y vuelvo a repetir también sobre lo mismo, ¿cuántas veces empezamos viendo algo y terminamos viendo otra cosa? Sabemos, el Señor nos ha advertido, tenemos que cuidar los cinco sentidos, las avenidas del alma. Debemos cuidarnos, debemos cuidar lo que escuchamos, lo que vemos, lo que leemos. Debemos escuchar nuestra o tener cuidado en las conversaciones que tenemos. Es muy fácil empezar a bajar el nivel de la conversación. Hoy día, desgraciadamente, el humor, todos los que hacen humor, si no hablan de sexo, si no hablan de con palabras soeces, no es humor. Y bueno, reírse no le hace mal a nadie, tener buen humor no le hace mal a nadie, sí, es verdad, pero depende de qué forma lo hagamos. Entonces, eso a veces lleva a personas, cristianos, a escuchar cosas que no deberían escuchar, cosas que empiezan a bajar el nivel espiritual, sin que nos demos cuenta. No, si eso yo lo escucho, pero yo no hago caso, yo, en fin. No, deberíamos tener cuidado con eso. No es tan fácil. Nosotros ahora analizamos lo que ocurrió en el jardín, pero si nosotros hubiésemos estado en el lugar de Eva, ¿nos habríamos caído? Claro, y lo otro que, si tú recuerdas ahí en Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, aquí estamos analizando justamente cómo ingresa, cómo entra, cómo damos el paso hacia el pecado. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, estamos bajo, lamentablemente, la sentencia de muerte. No creamos a Satanás. No moriré, dijo Satanás. Cuidado, vamos a morir. Pero hay una salida, la misma salida que Cristo le va a dar también a nuestros primeros padres. Pero, ¿sabes? Hay algo que debería hacernos meditar también. Dios dijo, moriréis. La serpiente dijo, o Satanás, mejor dicho. Satanás dijo, no moriréis. Hay muchos que hoy día continúan creyéndole a Satanás. Porque hay personas que creen que cuando una persona muere, pasa a otro estado. La verdad es que no está muerto, pasó a otro estado. Entonces quiere decir que Satanás tiene la razón y el Señor mintió, cosa que es imposible. Deberíamos revisar eso a través de las Sagradas Escrituras. Creo que deberíamos meditar en que generalmente hay conflicto entre los sentidos y un claro así dice Dios. Deberíamos pensar en esto. ¿Estamos dispuestos a obedecerle al Señor o dejarnos llevar por los sentidos que muchas veces nos engañan? Piénselo. Gracias, amables oyentes, porque he estado con nosotros en este día. Los invitamos para mañana a una nueva audición. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.